Radio City, personal y contradictoria. Estás escuchando Music Cars, música y autos, por la 104.1 Radio City Neuquén. Do I attract you? Do I repulse you with my queasy smile? Am I too dirty? Am I too flirty? Do I like what you like? Yeah, I could be wholesome, I could be loathsome, guess I'm a little bit shy. Why don't you like me? Why don't you like me without making me try? I try to be like Chris Kelly. Little Freddy, I got an entity. Hola, hola, hola, hola, buen día, buen día, buen día. Buen día, ¿cómo están todos? ¿Cómo están? 10 y 13 de la mañana, qué lindo vientito que tenemos. ¿Cómo están? ¿Cómo la pasaron? Mi nombre es Gabriel y esto es Music Cars. Ya estamos en vivo, sí, en vivo, en Radio City 104.1 FM, desde Neuquén Capital. Les recuerdo nuestro medio de comunicación, nuestro WhatsApp, para que nos manden un mensajito, un saludo, un audio que están haciendo, para que se anoten. Hoy vamos a tener, como cada sábado, los 20 kilos de leña que nos da la gente de Leñiberi. Al 299-428-4328. Por supuesto, estamos online en el www.radiocityneqn.com o a través del Play Store. Te bajas la aplicación, buscas Radio City Neuquén. Reiteramos nuestro WhatsApp, nuestro medio de comunicación, para que nos manden un mensajito, sí, que un saludo, un audio al 299-428-4328. ¿Y con qué vamos a arrancar, señor operador? Con Dire Straits, me dice. Bueno, vamos a arrancar esta mañana, 2 de octubre, y llegó octubre, Vamos, por favor, Vamos con el siguiente tema, cómo no. ¿Qué hora tenemos? 10 y 15 de la mañana ya. Vamos, por favor. We'll be right back.

La nueva forma de comprar y vender tu auto usado. Autos Max. Siempre de dueño a dueño, de manera simple y segura. Cuando compras, es rápido, sin agencias, verificado mecánicamente con diagnóstico computarizado. Garantía, papeles en regla, transferencia al instante y un crédito para poder comprar tu auto. Unite a nuestro grupo de Facebook, Autos Max, la nueva forma de comprar y vender tu auto usado. Consultas al 155-1501-61 o acércate a Bahía Blanca 672. Un servicio de Max Lubriservice. Hacemos tu vida más simple y segura. Dale originalidad, elegancia, clase y distinción a esos momentos inolvidables con un toque mágico. Fernando Pal te ofrece una flota de vehículos de colección con chofer para todos tus eventos. Hacé tu reserva. Llámalo. Fernando Pal, 299-580-0267. 580-0267. Radio City. Personal y contradictoria. Estás escuchando Music Cars, música y autos, por la 104.1 Radio City de Neuquén. Y acá estamos en vivo, siendo las 10 y 24 de la mañana de este sábado 2 de octubre. Ya estamos al pie. Ya no queda nada estos últimos 90 días, para que termine este 2021. Fue mucho mejor que el año pasado, podemos decir, obviamente, ¿no? Acá me hacen con la cabeza como medio. Bueno, hay en algunas cosas, por lo menos para mí, ustedes del otro lado también lo pueden decir si les pareció o no, fue mejor este año. Ya tenemos mensajes que nos llegan, a nuestro WhatsApp al 299-428-4328. Manden su DNI para el sorteo de los 20 kilos de leña que nos da Nico de Leñiberi. Y hoy está un poquito ventoso, por acá estamos en el piso 9, al mediodía se va a poner un poquito peor, me están diciendo, bueno, ahora vamos a ver. Pero quizás mañana, bueno, sale el sol, dice, no, mamá, quizás mañana va a estar un poco mejor. Recuerden, tenemos nuestros amigos de Los Frutales, que los invito a que visiten en Lainez 516, en Guiñazú 516, esquina Lainez, esto es en Capital de Neuquén. Le pueden mandar un mensaje, lo llaman Alberto al 299-655-479. Tiene frutales, tiene plantas, estamos en primavera, hay que decorar el jardín. ¿De qué vamos a hablar hoy? Hoy tenemos un programa, esperemos que nos entre todo el material que tenemos. Lo primero que vamos a hablar, se presentó en el país, acá, lo que es vehículos totalmente eléctricos de la marca Volkswagen, el ID3 y el ID4. Vamos a estar hablando de eso. También vamos a hablar cómo está cambiando la estrategia de las fábricas, que aunque ustedes sí van a fabricar menos vehículos, está orientado a producir y vender menos para ganar más. Otro tema que vamos a hablar, Ford deja de fabricar vehículos sedanes, así es. Por más de 30 años, de 70 años que estuvieron en el mercado, bueno, deja de fabricarlos. Y también vamos a ver cómo estuvieron las ventas de vehículos en septiembre, que cerró hace dos días, claro, hoy es dos. Así que vamos a tratar que nos entre todo eso. Vamos a ver si nos podemos comunicar hoy sábado con Andrés de Rincón del Ford, que nos tiene nuevos videos, nuestro amigo youtuber. Bueno, también lo vamos a tener al aire. Le mandamos un saludo ahí a la gente de Sil Neumáticos, a Néstor, que nos está saludando. Que tengan un gran sábado hasta el mediodía, me dice que trabajan. Así que Néstor, abrazo grande. Y ya me llega la primer foto, el primer, como cada sábado, el primer mate, es de Chelo, desde Tierra del Fuego. Muy buen sábado, Gabriel, me manda. Y su termo ahí atrás, el logo de Radio City, de los vecinos de AM550. Club Atlético Unión, ¿puede ser, Chelo? Sí, creo que es Unión, es el escudo ahí que lo veo de costadito. Y unos riquísimos, riquísimos, seguramente, bizcochitos de esos que todos nos gustan. Bueno, los cuadraditos, bueno, esa es la imagen que me llega hoy, Mandamos saludos también a José, la gente de Mercado de Sabores, Esperemos tenerlo pronto acá con sus ricas tablas que tienen de picadas, Tenemos unos audios, bueno, fíjese, bájeme bien la cortina. ¿A quién tenemos primero? Tenemos a Javier, que tempranito nos mandó el audio, Me gusta madrugar este muchacho. A ver, vamos a escucharlo, a ver qué nos dice Javi, Hoy no hay Fórmula 1, así que ahí seguramente algo nos va a decir. A ver, ahí está. Ah, espere, usted si no me prende acá tiene... Espere, vamos por ahí. Bastante fresco. Ahí, vamos de vuelta. Hola Gaby, buen día, sí. ¿Cómo estás? Buen sábado para vos. Bastante fresco, mucho viento el día de hoy. Salí un rato afuera, estoy ahora afuera y está fresquito el airecito, Y el viento parece que va a estar molestando hoy. Pero bueno, sí, vamos a disfrutar del programa con mucha info. Se ve muy buena la foto del Volkswagen esa que subiste a las redes, así que vamos a ver qué onda con ese auto. Que tengas un gran, grandísimo programa y bueno, después seguro por ahí te molesto con algún temita, ¿vale? Buena mañana, saludos. Ahí pasaba Javi, para vos también, buena mañana Javi. ¿Cuántos grados? 11 grados, claro, 11 grados. Ah, pero la térmica me dicen acá, 7 grados de térmica, claro, por eso estaba. Y sumado al viento que tenemos, que en un ratito va a soplar más, vamos a tener unas ráfagas de 70 kilómetros por hora, y se pone un poco fresco, sí, la sensación térmica de 7 grados acá en Neuquén Capital, Y Javi, como cualquiera de ustedes, también pueden solicitar algún tema o lo pueden sumar a nuestra lista colaborativa. Bueno, no, el programa buscan en Spotify. Los que tienen cuenta, ¿no? Pueden sumarse ahí. Buscan el programa 53, que es el que estamos al aire hoy. Y pueden sumar la música que ustedes quieran en vivo, ¿sí? Ustedes pueden ver la playlist que tenemos ahí. Está en modo colaborativa para sumar su tema. Así que ustedes deciden la música que pasamos, saben que es lo que nos gusta a todos, así que porque acá me hacen con la cabecita el operador, así que pueden también musicalizar el programa. Usted no se va a quedar sin trabajo, quédese tranquilo. Tenemos otro audio que nos llega, creo, desde Buenos Aires. Vamos a escucharlo. Ahí está. Ahora sí, tiene todo prendido. Bueno, me va a quedar mal, A ver. Buenos días, Music Art. Los saludo a la chica Torino para decirles que los estoy escuchando. María Eugenia. Les deseo un hermoso programa. Agradecerles por la gran entrevista y el lindo programa del sábado pasado. A todos por los saluditos. Gracias a todos los torineros y bueno, decirle que pronto se vienen nuevas sorpresas, así que estén atentos. Nos saluda María Eugenia. Gracias, un abrazo. Bueno, ahí pasaba nuestra amiga María Eugenia, que estuvo hace poquito acá en Radio City, en nuestro programa, nos comentaba de su libro, que pronto esperamos tenerlos en nuestra mano, ¿no? Claro, hermoso libro y que viene cargado de anécdotas del Torino. ¿Cómo se llama? Mi Torino. Porque recibí un reto, yo lo había nombrado mal. El libro se llama Mi Torino. Después, acá me dicen si va a estar online. Bueno, después ella siga en Facebook, seguramente, o en algún club de Torino que está en todos. Después va a informar si va a estar online o no, pero en noviembre creo que va a estar la edición papel para todos ya. Quienes estén buscando clases de apoyo, bueno, les voy a invitar que le manden un mensajito o que se comuniquen por mensaje a través de Instagram con Valentina al 011-392-121-04. Sí, hoy lo pueden hacer virtualmente, o la gente que está en Buenos Aires también se puede sumar. Buscan en el Instagram inglés.matadero, se comunican con Valentina, tiene ayuda a todos los niveles, universitario incluso, exámenes, trabajos prácticos, todo lo que necesiten en inglés, se comunican con ella. Reitero el teléfono, 011-392-121-04, con Valentina. ...10:33 de la mañana... y vamos a ir con música. ¿Qué nos tiene, señor? Para despedirme, dice, vamos a poner, bueno, hace dos días. Bueno, nosotros lo despedimos hoy, claro, no estamos entre semana. Septiembre vamos a poner un clásico. Y después otro más. Se vino Punchy hoy. Doctor Alban. It's My Life. Bueno, vamos entonces con el siguiente tema para seguir esta mañana de sábado, 10:33 de la mañana. Estamos en vivo en Radio City desde el 104.1. Sí, escuche. Chasing the clouds away. I want to reach. Radio City, personal y contradictoria. Radio City, personal y contradictoria. ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal todo? Feliz sábado, feliz día sábado de descanso. Acá un poquito ventoso, feo. Voy a empezar a trotar un poco. Me levanté un poco tarde hoy. Saludos para toda la familia de Music and Cars. Voy a empezar acá el trotecito y te sigo escuchando. Un abrazo. Bye. Inside your eyes. ahí nos mandaba su saludo. Marcelo desde Miami, que nos dice que está ventoso. Bueno, Marce, acá también, tenemos una ráfaga de 60, 70 kilómetros por hora. Subimos un poquito más. Hasta eso de las 13 horas aproximadamente, ahí comienza un poquito a descender la furia del viento, ¿eh? Se anota para el sorteo de los 20 kilos de leña, lo hicieron al 299-428-4328, José con el 282, Néstor con el 435, Javi, pasame tu DNI también, así te anotamos, ¿eh? Acá me dice Chelo y Marcelo, pero ¿cómo hacemos para enviarle los 20 kilos a cualquiera de los dos? Estamos más o menos, no digo, a la misma distancia. Uno lo tenemos en Tierra del Fuego, a los dos Marcelo. Uno en Tierra del Fuego y el otro en Miami. ¿Por qué a Chelo? Vamos a hablar, siendo las 10:44 en vivo en Radio City, de Volkswagen, que ya presentó acá en nuestro país el ID3 y el ID4. Los primeros integrantes de la familia eléctrica de Volkswagen. Anunció que los va a traer al país. Todavía no hay una fecha, ¿sí?, de cuándo va a ser. Pero bueno, están todo promocionando toda esta, el inicio de toda la parte eléctrica de Volkswagen, al menos acá en el país, dieron el anuncio esta semana. Así que vamos a comentar un poquitito de estos vehículos que son 100% eléctricos. Y están montados sobre una plataforma que, a la cual la gente de Volkswagen llama MEV. Y sobre esta plataforma, estuvimos viendo un poco, se va a basar en gran cantidad de vehículos eléctricos que tiene pensado Volkswagen sacar al mercado en lo que va de acá del 2022 al 2025. No va a haber ni híbridos ni con motores a combustión, o sea, solo eléctricos. El ID3, vamos primero por ese, es del tamaño de un Golf, pero es un poco más alto, tiene unos 10 centímetros más altos, que es algo lógico por la presencia de las baterías que están debajo del piso, si nos ponemos a pensar, ¿sí? Tiene un aspecto como si fuera un monovolumen, porque tiene el parabrisas muy inclinado, si alcanza a ver una imagen, yo acá la estoy viendo en la computadora, tiene el parabrisas muy inclinado, esto es para tener menos resistencia al viento, ¿no? El coeficiente aerodinámico, diría mi profesor de secundaria, el industrial de Temperley, el profesor, me acordé, de fuego. Así que eso lo tiene muy inclinado, lo que pareciera como que fuera un estilo de coupé deportiva o un monovolumen, por así llamarlo, como han diseñado este ID3. La disposición del motor, a ver, todavía no apareció Fletterman, amante de la tracción trasera. Bueno, el motor es trasero, lo que también brinda la tracción en esta parte trasera. Debajo del capot no hay un segundo baúl que uno dice, bueno, ahí no tiene nada, no. Trae también un conjunto de cosas que sirven para la calefacción, sirven para lo que podría ser el zorrino, trae un conjunto de cosas. Ahí no hay un segundo baúl debajo del capó. Sí es más espacioso que un Golf. Vendría a ser en tamaño mediano de lo que sería el vehículo. Después, lo que es adentro, sorprende la ausencia, ¿no? Uno se acostumbraba a los tipos de vehículos que sube. Bueno, sorprende la ausencia de comando, podemos decir. Lo que se ve es un selector, que es la palanca de cambio, que le ponen la D y la marcha atrás. Y después tiene una pequeña pantalla central. Perdón, está la pequeña pantalla, es la que donde está para el conductor, ¿sí? Arriba del volante. Y después hay una pantalla central, ¿no? que es todo touchscreen, digamos, todo como vos pones el dedito y vas ahí, y tiene todo, obviamente con toda la última tecnología táctil. Y de arriba, lo que venía a ser lo que algunos llaman o llamamos el torpedo, está todo libre, lo que permite, bueno, poner distintas cosas ahí. Ese sería lo que sería un poco, porque más que nada fue una presentación al aire, y se vieron imágenes, hay algunos que otros videos, por lo menos acá en el país. Tiene dos pedales, pareciera un caja automática, por así decirlo, el acelerador y el freno. La pantalla es muy bonita. Lo que pasa, bueno, si logran ver las imágenes, tiene el volante central, está con un color blanco, que tiene la botonera, ¿sí? Y después, del lado izquierdo, tiene lo que sería el comando de luces, ¿sí? Y una pequeña pantallita así atrás del volante, donde tiene las indicaciones de velocidad, el orden de marcha y todo eso. Después tiene una consola central donde permite ubicar muchas cosas. Este sería parte del ID3, que también el ID4 tiene algo muy parecido, pero ya es una versión un poco más grande, es un SUV, algo parecido a lo que es del tamaño del Taos, que presentó Volkswagen hace poco también. Y obviamente tiene las mismas características, es una receta, pero un poco más grande del ID3. En cuanto a la capacidad interior y de carga, es un poco superior, y tampoco hay un baúl delantero. Lleva neumáticos más anchos y con perfil más bajo en el tren trasero. También viene con distintas motorizaciones el ID4. Hay una versión integral con dos motores que es denominada GTX. Vamos a ver los motores, cuántos caballos, la potencia, un poco de la velocidad, autonomía de estos autos. Bueno, arrancan en 126 caballos, después sigue con 148, después hay otra versión de 204 y el integral, escuchen, 299, 300 caballos, la verdad, bastante, podemos decir. La autonomía, que ya está homologada, va de 330 a 550 kilómetros. De 0 a 100, 7,5 segundos. Y la velocidad final, que esto está claro, lo limitan por un tema de autonomía también. Según las versiones, van de 165 kilómetros por hora a 180 kilómetros por hora. La verdad es muy aceptable, considerando aparte las velocidades que están permitidas, por lo menos en nuestras rutas, superan esas velocidades. La otra cosa que hablaban es la potencia, el par motor, que lo tenés casi instantáneamente en los vehículos eléctricos. Y aunque la comercialización en Argentina todavía no se sabe cuándo va a ser, ya están en campaña de que pronto lo sea. Se estima que por ahí pueden llegar el año que viene. Se vende ya en Europa el ID3 y el ID4, y también se está haciendo la venta en Estados Unidos. Así que podrá faltar un tiempo, pero van a llegar, van a llegar los primeros vehículos eléctricos que fueron presentados esta semana por la gente de Volkswagen. Ahí me llega un mensaje de Chelo de Tierra del Fuego, me dice: ayer leía que GM General Motors adelantó la producción de vehículos totalmente eléctricos y renovación de sus terminales de producción a sustentables de 2030 a 2025, dice. Y acá, perdón, me hace reír. Y por la leña participamos, y si ganamos queda a cuenta de la colaboración a futuro para encuentro asado en Neuquén. Me gusta esa, me gusta, lo vamos a sumar a Chelo ahí con Carlos para el sorteo de la leña, y por qué no, se dan una vuelta por acá. ¿Sabes qué Tierra del Fuego? No conozco, ¿hasta dónde? Bueno, estamos hasta Chubut, no tengo el Santa Cruz tampoco. Es algo pendiente, me gustaría conocer, tendríamos que ir todos para allá, esa idea está buena también. Le mandamos un saludo a Víctor, que nos está escuchando desde Catriel. Nos escucha por la aplicación, ¿eh? En Play Store entras, ingresas, te descargas Radio City Neuquén. Harry, que dice presente desde acá, desde Neuquén, capital, nos escucha online en el www.radiocitynqn.com. Le mandamos un saludo, me dice Gaby, que tengas un hermoso fin de semana, gran programa. Saludos, Harry. Y 54 de la mañana, mañana ventosa acá en Neuquén capital. Seguimos con la misma temperatura, así es, refresqueme a ver si estamos con los 11 grados o se modificó, no, seguimos. Y la sensación térmica, bueno, subió un poquito, 8 grados, no hay mucha variación. Pero bueno, viendo el pronóstico vamos a tener hasta las 5 o 6 de la tarde un poco de viento, Así que hay que seguir, ¿con qué? Con Culture Club, vamos a decir, bueno, y después Iration. Bueno, seguimos con música, entonces estamos en vivo en Radio City en FM 104.1. Seguimos en esta mañana y volvemos en breve. También tenemos tanda. Bueno, hay que cumplir con los auspiciantes, me dice, hay que cumplir. Vamos, por favor. Este es un clásico, ¿eh? Póngamelo un poquito. A ver, lo piso, piso un poquito. A ver. Ahí. Sí. I'm

Vamos a hablar ahora del nuevo modelo de negocio que se viene en la industria del automóvil. Producir y vender menos para ganar más. Pero ¿cómo es esto? Dicen ustedes. Bueno, lo que van a buscar es más rentabilidad. Es lo que van a buscar los fabricantes, por lo menos los regionales. Abandonan los segmentos populares y se vuelcan a los más costosos. Esto es lo que ellos indican que le va a generar más ingreso, más rentable sería la palabra justamente. Nosotros o todos pueden pensar que ¿qué? Producir y vender más y cada vez más vehículos sería para muchos la lógica. Bueno, no es así. En los últimos meses, más con todo esto de la pandemia, modificó mucho a nivel mundial las cosas. Y en la región se tomó un rumbo contrario, podemos decir. Se reducen lo que es los volúmenes para aumentar la rentabilidad. ¿Qué es lo que hacen? Bueno, abandonan los segmentos que son populares, aquellos que tienen la mayor cantidad de unidades de producción, y tienen como consecuencia, ¿qué es lo que pasa? Salen de la línea de montaje, de fabricación, las opciones más baratas que hay en las gamas de vehículos. Entonces, el mercado se irá tornando a un cierto nicho para los más pudientes. Una de las famosas marcas que ya lo anunció a través de su CEO, Luca De Meo, es Renault. Anticipó que en Sudamérica pasarán de un 10 a un 5% de participación en el mercado en los próximos años, para así obtener mayor rentabilidad. El plan que tiene la gente del Rombo contempla dejar los segmentos de mayor volumen para darle prioridad a los sub. Como viene pasando últimamente, cómo se ha impuesto este tipo de vehículos en el mercado. En concreto, podemos decir, hacia lo que es el 2024 o 2025 va a finalizar la producción de la gama de Sandero, de Steedway y de Logan. Todos esos vehículos se van a dejar de fabricar para darle paso a la nueva generación de la Duster y de la Bigster, que es un SUV con espacio para 7 pasajeros. Entonces salen los modelos accesibles y entran opciones mucho más caras. ¿Qué pasa con Ford? Que es una marca históricamente ofrece en la Argentina opciones para todo tipo de bolsillo. Bueno, en 2019 dejó de producir el Focus y en Brasil el Fiesta. Y a principios de este año, sí, quizás lo recuerdan, como comentamos, el país vecino dejó de fabricar el K y el EcoSport. Que hay todo un tema con el EcoSport, que si viene de India, que si no viene de India, que parece que la dejan fabricar, así que no se sabe qué va a pasar con el EcoSport. En estos 4 modelos que eran sus caballitos de batalla, podemos decir, para los concesionarios, bueno, esto al no tener estos vehículos que son económicos, de la gama más económica, a ver, económicos entre comillas, de la gama más económica para hacer 0 kilómetros, a las agencias les repercutió y grandes agencias, de entre ellas 10, cerraron en la Argentina. Y pueden cerrar todavía mucho más, porque van a tener autos que son mucho más costosos para vender. Así que, y por ende, bueno, todo esto, al tener menos vehículos, va a tener menos demanda de personal, hay todo un detrás. Que hay que ver cómo se acomoda el mercado para esto. La estrategia del óvalo de Ford se centra ahora en lo que es pick-up y la SUV, de estilo premium, o sea, arriba, podemos decir. La gama está formada por la Bronco Sport, la Territory, la Kuga híbrida, la Ranger Raptor, la F-150 y la F-150 Raptor. Todos ellos son modelos de alto costo para la mayor parte, digamos, de los mortales. A excepción de la Ranger, podemos decir que es el único de producción local, los otros son vehículos de muy bajas ventas, claro, son muy, muy, muy salados, me dice acá el operador. Sí, son muy caros. Toyota, vamos ahora con la nipona, dejó de vender el Etios en Brasil para hacer lugar en la planta de San Pablo al Corolla Cross. un nuevo SUV mediano que está basado en el famoso sedán, el Corolla. Este modelo es mucho más costoso que el Etios, obviamente, y con volúmenes de producción inferiores. El hatchback económico, por decirlo así, seguirá a la venta en Argentina por un tiempo, el Etios, aunque a mediano plazo se va a despedir y no tiene sucesor. Así que le queda poco tiempo de vida al Etios. Volkswagen, vamos con Volkswagen, tomó camino similar al de Toyota, ya que en 2019 concluyó con la producción de la popular Surán en la Argentina, y el lugar fue ocupado previo, ¿no?, por una inversión considerable de 650 millones de dólares por el Taos, que es un SUV mediano, muy tecnológico, muy diferente a la Surán, obviamente eso hay que dejarlo aclarado. Pero ¿qué pasa? El valor arranca en 4,4 millones de pesos. Hay mucha diferencia de precio. También se despidieron lo que es el Fox, el Up, y próximamente va a ocurrir lo mismo con el Gol. Pese a todo esto, lejos de la nueva tendencia, hay unas marcas que son Fiat, que en la Argentina fabrica el Cronos, es líder, está número uno en venta. Así que de los autos más baratos o menos costosos, podemos decir, del mercado, y es el más patentado en lo que va del 2021. Luego vamos a hablar de las ventas de septiembre. A la italiana le resulta, parece, la fórmula más auto, más rentabilidad. Y también a Chevrolet, que para la región sigue fabricando los autos populares, el Onix y el Onix Plus. Así que Fiat y Chevrolet todavía siguen con la vieja fórmula, ¿no? Más autos, igual más rentabilidad, distinta a lo que piensa lo que es Toyota, Volkswagen, Ford y la gente del rombo, que se van en busca de fabricar, producir menos y hacer los vehículos más rentables, obviamente a topes de gama elevadísimos, Tenemos a Juani, que dice: buen día, acá Juani con el 256, recién arrancando el día ventoso, con un buen mate y escuchando Music Cars, y me manda las manitos aplaudiendo, Saludos Juani, qué suerte, hay gente que se levanta hasta ahora, Acá Julio, que iba camino a Plotier, no sé si todavía está o ya llegó, me dice, es una Sandero Stigway, Gaby, me dice, Queen para la peque, para su nena, sí, ya lo tiene el musicalizador, ya lo vamos, allá está, ahora ya me cierra el micrófono y ya lo ponemos. Y podés saludar, me dice, a una prima de Buenos Aires, está escuchando la radio, Lala, le dicen, bueno, le mandamos un saludo a la prima de Julio, que desde Buenos Aires nos está escuchando, seguramente lo hace online, a través de Radio City en ecuene.com o capaz por la aplicación, la bajó de Play Store. Así que le mandamos saludo a Lala, que nos está escuchando en Buenos Aires. Juani también se prende ahí a mandar su foto, su mate, su termo y mate. Está desayunando. Se está cuidando, parece, No hay masitas, no hay nada, me parece que se está cuidando para llegar al verano. Claro, ya no nos queda, nada. Gran problema, cuidarse. Vos también nos podés mandar un mensaje, una fotito si estás desayunando, una foto, estás caminando, paseando por Neuquén, por donde estés, como lo hace Chelo, que siempre nos manda también cuando sale a hacer su reparto ahí en Tierra del Fuego. al 299-428-4328. Mandá tu nombre, tu DNI. Tenemos 20 kilos de leña para el sorteo de hoy. La gente de Leñiberi siempre firme, Nicolás, desde el primer sábado. Estamos en vivo. Esto es Radio City 104.1. Son las 11:19 de este sábado 2 de octubre, aunque ustedes no lo crean. Sábado 2 de octubre. Vamos a ir con Queen, que lo pidió Julio, que estaba arriba del Sandero Steadway. Vamos, por favor, señor musicalizador, y volvemos, Tonight I'm gonna have myself a real good time. I feel alive. And the world, I'm turning inside out. I'm floating around in ecstasy. So don't stop me now. City, la unión de los significados contrarios.

Max Lubriservice. Mucho más que un cambio de aceite. Turnos al 155-150-161. O acércate a Bahía Blanca 672. Seguinos en Facebook. Max Lubriservice. Excelencia en servicio. Radio City. La unión de los significados contrarios. Musicas. Escuchanos online en www.radiocitynql.com. C29 de este programa número 53, esto es Music Cars, estamos en vivo, estamos en Radio City 104.1 FM y tenemos mensajes, tenemos audios, vamos a escucharlo, por favor, a ver qué nos dicen, vamos, y bájeme bien, por favor, la cortina, ahora sí. Gaby, bueno, acá terminando de trotar, ya volviendo a casa, como te darás cuenta hay un poquito de viento, es que hay viento. Me parece bastante arbitrario esas decisiones que toman algunas compañías de solamente enfocarse en un solo segmento de la población, o sea, los pudientes. Uno trata acá de ser correcto, pero me parece injusto incluso. Más en un país como en Argentina, sobre todo ahí en el Alto Valle, que el transporte público deja mucho que desear. Y por ende la gente necesita tener un vehículo para poder movilizarse, porque las distancias son extremas a veces. Gente que tiene que moverse dentro del mismo Neuquén es largo. No se pueden andar caminando, ni en una bicicleta o en una motito, pero no. Si llueve y hace frío, parece muy arbitrarias esas medidas. Con respecto a los coches eléctricos, me parece otra truchada más que ahora de golpe les ha agarrado el apuro. Mira, te invito a vos y a los que escuchan, a toda la familia de Music and Cars. Perdón que me extienda un poquito en esto, pero es que no lo puedo evitar. En los años 90 y 2000, finales de los 90 y en 2000, la General Motors sacó un vehículo eléctrico, el mejor vehículo eléctrico que se ha fabricado en la historia. No dicho por mí, dicho por los que saben. Se llamaba EV1, EV1. La cosa es que la General Electric no los vendía. Hacía procesamientos de lease, ese procesamiento de alquiler mensual por contrato por 1 o 2 años. Nunca permitió venderlos. Se le pidió a General Motors que los masificara y se hicieron los tontos. 20 años después, vuelven a la carga con esto cuando ya la tecnología está de hace mucho tiempo. Los coches eléctricos acá en Estados Unidos, ya te he dicho que son caros. Son caros. El que ha fabricado en masa y sale muy bueno, y lo reconozco porque los he tenido la fortuna de probarlo, es el Tesla. El Tesla es un coche caro porque está apuntado a un segmento de la población. Hay que tener cuidado con estos planes que tienen, porque esto ya va en contubernio de los gobiernos. No quiero que me malentiendan, pero esto tiene pique y se extiende. Y hay mucha tela donde cortar. ¿Qué intereses hay de todo esto? Quieren sacar vehículos del mercado, pero sí, yo entiendo que la contaminación y que bla, bla, bla, pero hay otras cosas que contaminan más que los coches y no se hace nada. Así que bueno, perdón por la extensión del mensaje, pero nada más quería dejarte saber esto. Un abrazo, sigo escuchando. Gracias, Gaby. Chau. Y por cierto, Gaby, por cierto, existe un documental que se llama Who Killed the Electric Car? ¿Quién mató al vehículo eléctrico? Que si ustedes lo ven, van a entender todo lo que yo acabo de decir ahora. Búsquenlo, está en YouTube, creo. Bueno, ahí Marcelo, que desde Miami nos daba su visión, ¿no?, con todo este tema de los vehículos eléctricos. La verdad que desconozco ahí por ahí un poco lo que me comentaba de esto de del año 2000, lo que fabricó General Motors. Pues será un poco de buscar, hoy está todo en internet, como dice un amigo, hoy buscas y podés operar por YouTube. Así que será cuestión de buscar información este tema, ¿sí? También comentaba lo que habíamos dicho sobre lo cómo va, sobre todo acá en nuestra región, en Sudamérica, que piensan implementar las marcas de automóviles, ¿no? Esto que se orientan a otros mercados para más pudientes. Lo que ellos buscan es que les sean más rentables, es la palabra. Es una forma de... buscan su forma de negocio, nos guste o no. Yo como comerciante, uno siempre sí trata de brindar el mejor servicio, todo, pero también busca su rentabilidad. Nos guste o no, es lo que van a hacer. Por ahí es justo, por ahí es no, pero ¿qué pasa? Ellos buscan achicar lo que... Esto es un pensamiento mío, pero es lógico. Buscan achicar personal, por ende gastos, tiempos de producción al fabricar, en vez de poner a hacer, no sé los costos, ¿no? Pero vamos a suponer hacer 10 vehículos, vamos con Renault. En vez de hacer 10 Sandero, hacen 2 Duster. Obviamente tienen menos tiempo y el vehículo de fabricación, de producción, y el vehículo obviamente les resulta más rentable, al ser otro valor también, como para dar un ejemplo. Bueno, Ford terminó sacando una cantidad de vehículos estos últimos 3 años que es increíble, ¿no? Que bajaron en la EcoSport, que es un vehículo que acá hizo furor. La EcoSport, desde que salió, creo que el 2002, ya lleva casi 20 años ininterrumpidos, creo que el 2002, 2003, por lo menos que llegaba acá al país, quizás en Brasil estaba antes, y la rompió con ese tipo de camioneta. Creo que es, si no fue el primer SUV, por decirlo de alguna forma, ¿no? que incursionó por lo menos en nuestro país, y la rompieron. Está plagado de EcoSport, de 4x2, 4x4, distinto, pero bueno, lo dejan de fabricar. Estaban en un tema que lo iban a empezar a fabricar en India, también parece que lo dejan de fabricar ahí. Ahora nos vamos a meter en breve, queríamos hablar que dejan de fabricar sedanes, por lo menos en Estados Unidos ya no se venden más, eso también es otro tema, y es un vehículo que hace 70 años, ¿no? Lo que es la forma tricuerpo que viene impuesto en el mercado. Bueno, son las nuevas metodologías, tendencias que va el mercado. Yo creo que también esto que pasó de la pandemia aceleró mucho las cosas, pero hay un tema a nivel mundial, ¿no? Económico, que nosotros vamos a vivir un gran cambio, que ya nos estamos metiendo, ya nos tenemos que meter a hablar de otras cosas por ahí. Que nos vamos del programa, ¿no? Porque hay temas políticos, económicos, que llevan un cambio mundial por lo que se están haciendo las cosas. Por lo menos es lo que pienso yo en base a lo que uno ve, ¿no? Cómo está el mercado, cómo pasan las cosas. Después podemos hablar de nuestro país, pero ya es un tema más político, ¿no? Puntual. Acá me manda Chelo, el otro Marcelo, desde Tierra del Fuego. Los dos extremos tenemos, ¿eh? Al norte tenemos a Marcelo en Miami, y Chelo, que me dice, está laburando acá, nos manda su fotito en la calle, día gris por allá. Lo que habla Marcelo lo recuerdo, me dice, hace un tiempo lo vi en un documental, General Motors recuperó cientos de vehículos y los pasaron a chatarra. Mirá, salvando las diferencias, creo que todo también es parte de la obsolescencia programada. A ver, espera que me entró una fotito. Tal lo que ocurrió esta semana con un más de 30% de equipos en el mundo que ahora son costosos pisapapeles. Bueno, sí, es lo que comentábamos, Chelo, recién, ¿no? Esto de es algo que va a ocurrir. No hay forma de que no ocurra estos tipos de cambios. Ah, mirá, y me manda, justo que nombré la EcoSport, me manda, esto debe ser una EcoSport 2000, esta es la trompa distinta, esto es 2010, acá me dice, es uno de los vehículos que más tiempo estuvimos, más fiel y que más satisfacciones nos dio, era una 2008 y le hicimos casi 16.000 kilómetros, en unas vacaciones, bueno, 16.000 kilómetros en unas vacaciones. Me cuenta Chelo desde Tierra del Fuego, es un EcoSport, la año 2008, color bordó roja, entre bordó roja, acá la imagen, y le dio mucha satisfacción. Vehículo muy fiel, me dice Chelo. Ahí Marcelo de Miami me manda una foto. Comentame de que es un auto medio raro, no me gusta, Marcelo. Pero calculo que debe ser este vehículo eléctrico que me comentabas. A ver, comentame, Marcelo, si me estás escuchando, si es así, Bueno, acá alguien me hace un comentario que ya nos metemos, ¿no?, en la brecha Ford Chevrolet, pero bueno, es una cargada para la gente de Chevrolet. Así que no nos vamos a meter en el superclásico de ese. Mañana hay superclásico, se juega Boca River 17. A ver, ahora después, si nos da un tiempito, vamos a repasar los partidos. ¿Por dónde estaba eso? Dígame, acá la liga. Mañana, ¿qué hora es? 17 horas, River, Boca Juniors, River de local. Y aunque usted no lo crea, por arte de magia, está habilitado el público. Así es, está habilitado, pueden asistir los espectadores a ver el superclásico, todos los partidos, ¿no? Ya desde ayer que hubo dos partidos, bueno, ya pueden ir presencial. Sí, se puede ver fútbol. Bueno, nos metemos un poquito. Acá me dice. Ahí está, el EV1, el que comentó Marcelo de Miami. Me dice la foto. Ahí la pasamos, a ver si la podemos subir después. Se la pasamos ahí. Yo la verdad no lo conocía, a los dos Marcelos. No conocía este vehículo. Capaz que leí en algún momento, pero bueno, mi memoria a veces no nos trata bien. Momento de hablar de que Ford deja de vender sedanes en Estados Unidos tras más de 70 años de fabricación. El Fusion, que para nosotros es nuestro Mondeo, bueno, dejó de ofrecerse en Estados Unidos. Este tipo de silueta de sedán, bueno, es que se impuso después de la Segunda Guerra Mundial, se terminó. Y existe un antes y un después de los que los autos tuvieran un baúl definido. A nosotros acá en nuestros tiempos, si también se los conoce por tricuerpo, se puede decir, sin contar lo que es pickup, obviamente, ¿no? Este tipo de diseño sedán tricuerpo predominó en el mercado por más de 70 años, mientras que en Europa, en posguerra, ya se iba imponiendo el modelo del hatchback, o algunos también le dicen cinco puertas o tres puertas. Pero bueno, ya Ford dispuso dejar de lado este tipo de autos para centrarse, tiene que ver con lo que venimos comentando en el programa, en la SUV y en las pick-up. La decisión se hizo realidad y dejó de ofrecer el Mondeo en Estados Unidos. La carrocería de tres cuerpos definidos en Ford comenzó en la aparición, con la aparición, del 1949, un vehículo que se presentó año anterior a este con ese nombre y llegó en diferentes infinidad de tamaños y segmentos. Además de un baúl separado y de un lateral que ya se destacaban, que ya no se destacaban, digamos, esos guardabarros anchos, ni estribos, ni ese estilo pontón, por decirlo de alguna forma. Y quedaron en el pasado esos modelos que venían con esa cola trunca cortada. Si por ahí alguno no lo tiene en memoria, como para dar, ahora se me viene a la cabeza, vehículos que se fabricó hasta hace muy poco, el Chrysler El Petit Cruiser, bueno, está basado en los vehículos anteriormente, en la década del 40 para atrás, venían con ese estilo de diseño, podemos decir, de la cola trunca, así, décadas de 30, de 40, en todo el mundo. Así que Ford dejó de ofrecer este tipo de vehículos, sino también otras marcas van en pos de esto, que es lo que comentamos recién, ¿sí? Acá, bueno, si vamos a nombrar, tuvieron su época de oro lo que es los Falcon, los Fairland, el Rambler, el Torino, el Chevrolet 400, la Chevy, bueno, no sé, el Valiant, el Dodge, se me vienen muchos a la cabeza. La marca del Óvalo solo ofrece en Estados Unidos, y vamos por ese mismo rumbo en todos lados, pickup y SUV, y el Mustang. Y algo que también se va a dejar de comercializar en nuestro país, ya que el Mondeo nos llega desde España en este momento, también se va a dejar de comercializar. En este, o sea, el único lugar que sigue para el 2022 fabricando el Ford Mondeo es chino. Y algunos lugares del Medio Oriente que se pueden comprar, el Focus, el Escort y el Taurus. Así que le dan fin a una era de los vehículos tricuerpos, los sedans, la gente de Ford a nivel americano, podemos decir, y también europeo, para solo centrarse en una fabricación china, que hay que ver qué es lo que pasa, si tiene el mismo destino que las Eco Sport, que parece que se dejan de fabricar en India también, ¿eh? Así que todos van orientados al mismo rumbo, ¿eh? Pickup, SUV y vehículos caros. Hay Juan y que me manda una fotito del EV1, color rojo es este, ¿no? Marcelo me había enviado una gris. Que no le gusta, no, a mí tampoco. No le gusta. A mí tampoco, es un diseño bastante 20 años atrás, ¿no? Mirá lo que es. No es muy lindo. Y ahí, bueno, me adelanta algo que íbamos a comentar. Mañana hay TC y TC Pista en San Luis. Me dice, ojo, tener en cuenta que mañana la carrera sí empieza antes a las 2:20 y el TC Pista a las 11. Ya que, como está la final en la TV pública del futsal, que jugará Argentina. Sí, claro, es así. Mañana se adelantan las finales de la carrera porque hay futsal. Argentina es finalista, le ganó a Brasil. Bueno, hubo memes esta semana nuevamente. Así que 2:20 está el TC y el TC Pista a las 11 de la mañana. Juan y ahí me comenta, me dice, Peugeot también dejó de fabricar sedanes, me dice, sí, así es, afuera el 408, sí, lo habíamos comentado un par de programas atrás, y es lo que va a pasar, ya, es como que quedó pasado de moda, como lo fue lo que hablamos en la década del 30 y 40, los vehículos así, con la cola chata, bueno, es lo que va a pasar. Y además sedanes, cero producción, por lo menos. Cero producción, me dice también, para otros tipos de vehículos. Teniendo en referencia a esto, que se dejan de fabricar y todo eso, les voy a dar un adelanto de lo que vamos a hablar el próximo programa. Vamos a hablar de los 10 fracasos de la industria automotriz argentina. ¿Sí? Vehículos que se intentaron reemplazar a otros, que tenían éxito comercial y no fue esperado el resultado. Vamos a hablar de 10 casos puntuales, quizás en el programa, obviamente siempre se puede hablar de algún otro más que recordemos, o también alguno de fabricación extranjera que llegó al país, pero vamos a hablar de estos 10 fracasos de la industria automotriz argentina, ya en un adelanto. Vamos a ver, pues me vienen pidiendo que hagamos el viernes el programa. Capaz que esta semana podemos vender un especial de viernes a la tarde de noche. No les prometo nada, pero estén atentos a las redes sociales, en Instagram, en Facebook. Capaz que lo hacemos especial de viernes esta semana. ¿Qué más me dice acá? Los que siguen con sedanes son Toyota, Chevrolet y Honda, me dice Juan. Y sí, igual, por lo que se... Acá me dice el Corolla, el Civic, el Cruz... Y me olvidaba el Nissan con el Versa, me dice Juani. Sí, hay que tener en cuenta lo que comentamos en el bloque anterior, ¿no? Esto de que todos van al tema rentabilidad. Y Toyota, por un lado, va con el Corolla Cross, que si bien es un hermano del Corolla, pero es un tipo de sub, por decirlo. Renault se va para el lado. Bueno, el Cruz se sigue fabricando todavía, pero bueno, van todos orientados a hacer vehículos más rentables. Siendo las 11:49 que estamos en vivo, transmitiendo desde Radio City, desde Neuquén Capital, en el 104.1, también online nos podés escuchar. En breve vamos a estar con Andrés de Rincón del Ford, nos va a presentar un nuevo video, lo teníamos olvidado, Andresito, a nuestro amigo, al youtuber. Ahora vamos a cumplir con... ¿Quién nos había pedido música? Javier Stone Temple Pilot. Bueno, vamos, por favor, Javier, si estás del otro lado, esto lo pediste, lo solicitaste y lo escuchás acá en Radio City 104.1. Estamos casi, faltan 10 minutitos para las 12 en vivo. Vamos. We'll be right back.

No se olvidan mi nombre. Y tenemos de fondo este tema, ¿no? For Falcon, para quienes no lo conocen, para presentar a Andrés de Rincón del For. Hola Andrés, ¿me escuchás? Hola. Hola Gabriel, ¿me escuchas bien? Sí, yo te escucho bárbaro, bárbaro, salís, ¿eh? ¿Cómo andás? Bueno, muy buenas tardes. Bueno. Para vos y para toda tu audiencia, gracias por este pedacito de tiempo en la radio. No, por favor, nosotros hace rato que no, por una o por otra cosa, no te teníamos, pero bueno, hoy que es un sábado más calmado, el sábado pasado también estuvimos ahí con María Eugenia, con la entrevista del Torino y demás, y se nos terminó haciendo cortísimo el programa, hoy también, por cómo venimos, pero bueno, es lo que hay, dicen, es lo que hay. Así que te escuchamos, te están escuchando, estás al aire, tus seguidores también, quienes no lo sigan, Andrés, bueno, buscan Rincón del For en todas las redes sociales, cualquier cosa vos me corregís, pero para que te empiecen a seguir quien todavía no te tiene visto. Exactamente, Gabriel, Rincón del For en todas las redes sociales, estoy en Instagram, en YouTube y en Facebook. Bueno, acá en Córdoba un día hermoso, un día de sol, día de primavera, así que bueno, bastante tranquilo y metiéndole mano al Falcon. Bueno, sí, síganlo, pues, a ver, estaba, perdón Andrés que te corte, che. Es un amigo ya, así que no hay problema. Síganlo porque está todo el reniegue, el trasfondo real que hay detrás de esto de reconstruir un vehículo, ¿no? Porque que yo me meto, bueno, acá te mandan, ahora lo leo el mensaje de Juaní. Yo lo sigo, aparte estamos en contacto semanal, a veces diariamente con Andrés, lo que reniega, ¿no? Y de armarlo con fuerza solo, porque vos ves tipo dicen, no, viste, como por ahí ves en los videos que los videos yanqui, estamos hablando de otro nivel de tipo de país, ¿no? Pero que te lo arman en 2 meses, 3 meses, claro. Acá si vos lo querés armar solo, eso es imposible. Te digo que así tenga gente también es medio imposible, ¿no? Vos ya lo estás armando hace un tiempito porque hay algunos que te dicen, tanto tiempo y todavía lo estás armando ahí. No es fácil, no es fácil. Porque uno trabaja, vos aparte tenés tu canal de YouTube, tenés un trabajo, ¿no? Bueno, también de lo que se vive. Entonces, está bueno, está todo el trasfondo, el reniegue real, digo yo, de cómo es la vivencia que él hace junto a su Falcon que va armando. Así es, Gabriel. Mirá, ya que estamos, cambié de video y hoy te vengo a hablar un poco del video de mi Falcon. Ah, mirá. Bueno. El Falcon mío lo compré hace ya un año y medio y mirá, como vos dijiste, hoy ya le estoy cambiando el título a los videos y le estoy poniendo hecho en casa, porque es un Falcon hecho en casa. Mi segundo trabajo me dedico a la fibra óptica, al internet, ¿viste? Sí. Y no tienen, podríamos decir que me dedico a la informática y no tiene nada que ver con la autógena, con la chapa, con el motor. Y bueno, de golpe me encontré con este hobby que, te soy sincero, no sabía en qué me estaba metiendo. El primer video mío de este Falcon se llama Mi primer Falcon por 15.000 pesos, por 15 lucas, porque lo compré por 15.000 pesos. A ese valor. Vos calculás que son cuánto, 80 dólares, 70 dólares, sí. Imagínate. Hace un año y medio. 70 dólares. Hace un año y medio, sí. Ah, bueno, ahí es, tiene que ver también el Estado, ¿no? El Estado, por eso todo lo que te lleva a reconstruir. Digamos que de tu trabajo, que decías no tiene que ver con autógeno, con soldar, con pintar, cuando te toque recién hacer la instalación eléctrica, podemos decir algo similar. Ahí me defiendo un poco, sí. De todas formas no estaba en tan mal estado, pero cualquier auto de este año que vos agarres y empecé a pelar con la moladora, te vas a dar cuenta de que tiene sus detalles. Uf. Y ahí para esos detalles, bueno, tenés que meter mano sí o sí. Sí, sí. Así que bueno, ahí está la historia de mi video, se llama Mi primer Falcon por 15 lucas, así es el título que le puse, porque bueno, llama la atención que haya salido tan barato. Van a ver que es un Falcon, es solamente el casco está en buen estado, lo compré sin el motor. Ahora ya hemos avanzado mucho, tenemos el motor, bueno, vos sabés que vos colaboraste con el aceite para ese motor, sí. Así que hemos avanzado bastante, pero tal cual como vos dijiste, muchas veces vemos en YouTube o en la tele de que la gente lo termina en semana, ¿viste? Y vos decís, ¿cómo hacen? Y bueno, no te muestran quizás la foto de atrás de que hay 8 o 10 personas trabajando para ellos y el que queda como héroe es el que da la cara, ¿viste? Claro. Pero es un laburo tremendo. Sí, vos sacando tus auspiciantes en publicidad, la gente de la ferretería, los del taller, Lucas de Protect Car, que estuvo el otro día, pero hay otros muchachos que por ahí vos te das cuenta que tienen otra mano de obra porque bueno, van poniendo rectificadora, chapa y pintura, los van arrobando, ¿viste? Entonces, bueno, ahí vos sacás, hay otro muy conocido, ¿no? Que pone, suele comprar vehículos que están destruidos, bueno, y después le hace injerto, le pone distintos motores y los hacen en tiempo récord, podemos decir, ¿sí? ¿No? Después viene el tema del sorteo, todo eso, vos este te lo estás armando para vos, calculo. Y aprovecho acá, te manda, mirá, este es un conocido nuestro, es un amigo, y cuando hicimos un vivo, que salió en tu canal, me acuerdo, mirá, me dice, un abrazo para Andrés de Rincón del Ford, un capo, dice, lo sigo de siempre impecable su canal, y también lo sigo en Instagram y en Face. Aguante Ford, bueno, fanático, yo lo conozco. Impresionante, bueno, cómo encuentra Falcon en la calle, me dice, y siempre le busca la vuelta para hallar los dueños, me dice. Y la verdad que es emocionante la pasión que le pone para arreglarlo, me dice. Tratar de volver a la vida esos autos abandonados. Este, ¿sabés quién es? ¿Vos te acordás la historia del Sirocco? Sí, obviamente, bueno. Inolvidable esa historia. Este es Juani, el loco del Sirocco, cuando lo comentamos, cuando salimos en vivo en tu canal de YouTube. Así que es fanático de Ford, del Falcon, y te sigue. Así que te quería mandar ese saludito. Así que bueno, lo estás armando. Y sí, ahora estamos por la parte de chapa y pintura. Sí. Y te digo que hay que tener conocimiento. Yo pregunto a todo el mundo, no me da vergüenza. Por ahí apareció mucha gente que tira mala onda porque, bueno, ven que uno improvisa. Pero la habilidad, a eso quiero ir, la habilidad que tenemos los argentinos, los latinoamericanos, de hacer cosas con la nada, es impresionante. Si ven mis primeros videos, yo estaba soldando con la garrafa de la cocina de mi vieja. Esos parches después los reemplacé, pero era la voluntad de hacerlo como sea, de intentarlo, de tratar. Hoy en día yo sé que la garrafa no va, que lo que va es el acetileno, que lo que va es la mic con argón. Pero bueno, viste, de a poco, el que lo intenta, le puedo asegurar que va a ser una linda experiencia y va a sumar muchos amigos también, muchos contactos, que eso es algo hermoso. Bueno, todo esto te va a servir, es re joven Andrés, no llega, ¿cuánto tenés Andrés? ¿23? ¿24? 25, bueno. Recién cumplido. si no lo saludamos, mirá, qué mal que estuvimos. Te va a servir a lo largo de la vida, porque vos, gracias al Falcon, aprendiste a usar todo esto, ¿me entendés? Ahora me hablas de equipos de soldar, de cómo, y te va a pasar con la pintura, y a medida que vayas armando, vos también conocimiento de mecánica lo vas aprendiendo, porque es así. Exacto, sí. Como armaste el motor, que lo armaste, que ya está en marcha el motor ese, aprovecho de decirlo, hay un video, no sé si está en tu canal o en Facebook. Está todo en mi canal. Ah, sí, está todo en tu canal. Está todo en mi canal, sí. Bien. Sí, sí. Hay un video del Falcon este. Bueno, y está el proceso de cómo compraste el motor, cómo lo fuiste reconstruyendo y la puesta en marcha. Exactamente. Que es algo, cuando uno hace eso, bueno, la emoción que siente por dentro cuando se escucha el sonido, bueno, es algo irreemplazable, digo. No tiene comparación, pero bueno, sé que en breve vas a ser papá, pero son situaciones encontradas, ¿no? Es muy lindo escuchar el sonido de un motor cuando es armado por uno mismo. Sí, por supuesto. Sí, en 2 semanas aparentemente hay fecha para de parto, así que como hemos hablado personalmente, por ahí el Falcon pasa a segundo plano. Y sí. Voy a ser un papá responsable, así que voy a matar a mi hijo. Pero ¿qué es lo que corresponde? Y bueno, ha cambiado un poco mi pensamiento en cuanto a terminarlo rápido. Lo que quiero hacer ahora es disfrutar un poco más el proceso. Antes estaba muy cegado en lo que es subir videos a YouTube, subir, y ahora ya es disfrutarlo un poco más yo, porque si no, uno trata a veces de competir con gente que por ahí tiene más poder adquisitivo y, como dijimos, tiene más personas trabajando con él. Claro, con sí, sí. Cosas. Sí, esto es hecho en casa. Exactamente. Yo cambié el título a todos mis videos de este Falco y le puse hecho en casa. Hecho en casa. Está buenísimo. Bueno, ¿dónde te pueden encontrar? Lo vamos a repetir. Redes sociales, en todas las que estás. Decilo vos, Andrés. Rincón del Ford, en todas las redes. Ahora estoy muy activo en Facebook, subiendo videos casi todos los días. Bien. Así que búsquenme en Facebook como Rincón del Ford. Ahí hay muchísimos seguidores más, somos 70.000, así que es una locura. Te quiero comentar algo muy especial que se viene. Sí, decime. Es muy, pero muy especial. Se va a venir, voy a rifar un volante de Ford Falcon Sprint. Ah, bueno. De una de las personas que hace las réplicas exactas. O sea, es uno de los pocos que tiene un volante original Sandrini de Ford Falcon Sprint. Sí. Y me hizo una réplica exacta y lo voy a estar rifando entre todos los seguidores. Así que seguramente el próximo sábado vamos a charlar de eso. Es una primicia esto. Si querés podemos charlar un poco de la historia de Sandrini, qué es lo que fue este artista, ¿no? De todos los volantes que hizo. Y bueno, voy a rifar el volante más un distribuidor electrónico. Así que bueno, con todo. Mirá vos, ahí me da la primicia entonces, Andrés. Obviamente quienes no lo siguen se suman. Va a ser una rifa por demás accesible, ya para que lo vayan sabiendo. No es una locura. Estamos hablando de un volante que es bastante salado, quienes conocen del tema. En el momento que vale 55.000 pesos ese volante, bueno, de Mercado Libre. Ahí está. Más un, bueno, esto para que lo pongan en su Falcon o en un vehículo que gusten también, pero bueno, está, es, la verdad, muy bueno, una sorpresa que nos está dando. Andrés, así que síganlo en Rincón del Ford, en YouTube, en Facebook, en Instagram, todas sus redes sociales, ¿sí? Hola Andrés. Acá tenemos como siempre la jauría de perro que Y sí, esto es en vivo, a nosotros nos pasa cuando abrimos la puerta balcón acá y se escuchan los aviones. Bueno, Andrés, como siempre, gracias por estar cuando te llamamos. Muchísimas gracias por tu amistad, por tu tiempo y gracias a todos los seguidores que están ahí siempre cansados. Bueno, ahí le devolvemos un saludo a Juan y a Jorge acá que te saluda, a Néstor, a José que te mandan saludos, que seguramente son seguidores, así que gracias por estar, Andrés. Bueno, Gabriel, un abrazo grande y un excelente sábado para todos. Que lo disfruten. Gracias. Bueno, pasaba ahí nuestro amigo, youtuber, Andrés Rincón del Ford. Lo pueden seguir en todas sus redes sociales y ver aparte, ¿no? Tiene otros videos, pero bueno, está, hoy hablamos de su Falcon, todo este proceso de armado que le está llevando tiempo, ¿eh? Juani, que es fanático del Falcon, lo sigue, impresionante los videos, dice. Así que vamos a ver, súbame un poquitito, vamos a ver con qué seguimos. Este tema que él lo pide, Ford Falcon se llama, a ver. Ese es nuestro lema, manejando me voy quedando sin voz. Porque venimos escuchando el CRO, manejando me voy alejando de vos. Y solo quedamos mi hermano y yo. Voy por la carretera, no se olvidan mi nombre y saben lo que le espera. Nunca puse primera. Me fui directo aquí. 12 y 16, estamos en vivo, esto es Radio City desde Neuquén Capital, FM 104.1. Vamos a hacer un cambio de música, me dice el operador. Vamos a ir con música pedida, vamos a ir con Michael Jackson y lo vamos a encontrar con algo de Aerosmith, me dice. Bueno, vamos con Michael, por favor. Volvemos, vamos. Cause this is daylight, daylight night. City, la unión de los significados contrarios. Music Cars. Escúchanos online en www.radiocitymqm.com. .22 en toda la República Argentina. Íbamos a ir con Aerosmith, pero se nos acorta el programa, ¿eh? Impresionante. Son, claro, 6 minutos y pico. Lo vamos a dejar para después. Aparte tenemos mucha música pedida que tenemos que cumplir con nuestros oyentes. Ahora vamos a hablar de los patentamientos que hubo en el país en septiembre. El mes pasado acaba de cerrar, claro. Pero primero nos llega un saludo desde Puerto Madryn. Nos dice: buen día, Gaby, te escucho, está horrible en Madryn. Llovió, viento, frío. Bueno, está terrible, ¿eh? Te pido temas que te cargué en la lista de Spotify. Y quiero saber, a ver si Marce de Miami. Marce, atento. Marce, Houston. ¿Con qué se va a castigar Marce hoy? Me dice. Ay, me pone aplausos grande Gaby. Me dice, me anoto un voto para Music Cars los viernes. Los viernes, tarde, noche, queremos tener... quiere joda, parece. Me anoto un voto para Music Cars los viernes. Bueno. Hoy comentamos que seguramente esta semana quizás metamos un especial de viernes, del viernes, 18, 19 horas después lo vamos a ver, y vamos a estar hablando de los 10 fracasos de la industria automotriz argentina. Vamos con los patentamientos de septiembre de este año. Bueno, fue casi al mes pasado, agosto. Toyota y Fiat con el Cronos siguen en lo más alto. Noveno mes del año se patentaron en la Argentina 31.681 unidades. Un 0,5% menos que el pasado mes de agosto. Y un 9,5% más que septiembre del 2020. El acumulado llegó a 307.246 unidades, un 23% más que en los mismos meses del 2020. Casi un 50% son autos producidos, fabricados en el país. Toyota, cómoda en el primer puesto, Volkswagen nuevamente quedó en el tercer lugar detrás de Fiat, y entre los autos, el Cronos alcanzó el 11,6% del mercado. Ford regresó al cuarto lugar y Chevrolet cayó al séptimo puesto. A ver cómo está la lista, dígame, vamos con los tres primeros. Bueno, Toyota 6.319 unidades, Fiat 4.457 y Volkswagen 3.934. Después sigue Ford, Renault, Peugeot, Chevrolet, Nissan, Citroën y Jeep. En el top 10, podemos decir, de patentamientos en septiembre del mes pasado, cerró hace dos días en esto. Últimos minutos para que se anoten el sorteo de los 20 kilos de leña de Leñiberi. Leña donde estés, manda tu nombre, DNI, al 299-428-4328. Vamos a ir con pedidos, con música que tenemos pendiente. Algo que me dice, algo de Roxette y de B-52. Bueno, vamos con este bloque, y volvemos. Son 4-7 minutitos y estamos nuevamente, vamos. We'll be right back.

El primer servicio inteligente para vos y tu auto está en Neuquén. Max Lubriservice, Lubricentro Diagnóstico Computarizado, Reset de Service, Chequeo Mecánico, Control de Seguridad, Verificación de Niveles e Historial Digital de Servicio. Max Lubriservice Inteligente. Deja tu auto en manos de personal certificado. Solicita turno al 155 15 01 61 o acércate a Bahía Blanca 672. Búscanos en Facebook. Max Lubriservice. Max, mucho más que un cambio de aceite. Álvarez Neumáticos llegó para transformarse en el nuevo aliado de tu camino. Descubrí nuestros nuevos y modernos salones equipados con la última tecnología para asistir a tu vehículo. Neuquén, en Félix San Martín 2214, esquina Carmen de Patagones, y el Truck Center en San Martín 1398, esquina Ignacio Rivas. En Chipoleti, Fernández Oro 476. Nuevos Álvarez Neumáticos Pirelli Performance Center. El camino nos inspira. Radio City. Personal y contradictoria. Estás escuchando Music Cars todos los sábados a las 10 por Radio City Neuquén. Sintoniza el 104.1. Ya no nos queda casi nada, tenemos mucha música para pasar todavía, aunque sea, bueno, lo dejamos de cortina acá a la Maro y después tenemos a Los Ratones para cumplir con algo de Nacional que teníamos pedido, pero nos estaban preguntando también cómo va a estar el tema del viento, ahí lo estamos buscando, ese me salió de pantalla. Vamos a tener ráfagas de 70 kilómetros por hora, así es. Acá tenemos. Sí, hasta las 13 vamos a estar con 70 kilómetros por hora. 13, 30 hasta las 15 por ahí. A ver, póngamelo otra vez, refresquemelo mientras. A ver, súbeme. A ver, acá lo tenemos. Bueno, subimos un poquitito la cortina. Ahora sí, ahí refrescamos porque a las 13 empieza a bajar un poquito la fuerza del viento. Se va a 54 kilómetros en las ráfagas, constante 39, 40 kilómetros. Y va a persistir toda la tarde con una ráfaga de 50 kilómetros por hora hasta las 3 de la mañana más o menos. Mañana un poquito menos de viento, va a estar bastante accesible, 30 kilómetros por hora. Va a ser la máxima que vamos a tener, lo que nos va a soplar. Vamos, cómo van a estar los días, lo que nos depara la temperatura, cómo va a estar el clima acá en Neuquén capital. Hoy tenemos una máxima que va a rondar los 17 grados. Para mañana domingo una mínima de 6, máxima de 20 grados. El lunes mínima de 8, máxima de 22. Martes 5 de mínima, 20 la máxima. El miércoles 5 la mínima, 18 la máxima. El jueves 8 la mínima, 22 la máxima. Y el viernes quizás podemos hacer el especial este día, la mínima de 10 y 24 grados la máxima, así que va a estar muy bueno para hacer el programa por la tarde, muy muy bonito. Vamos, que mañana hay superclásico a las 17 horas, pero bueno, vamos a decir todos los partidos. Siempre me dicen, no dijiste los partidos, Gaby. Bueno, ayer se jugó Aldo Civi Unión, ganó Unión 2-1, Lanús Central, ganó Lanús Central Córdoba, 2-1 también. Hoy a las 13:30 termina el programa. A la media hora tenés Godoy Cruz, Newell's a las 13:30. Platense, mismo horario, contra Patronato. A las 15:45, Huracán, Arsenal. 15:45. A las 18, Atlético Tucumán, San Lorenzo.

Impulso 2M. Llegamos donde vos estás. Álvarez Neumáticos llegó para transformarse en el nuevo aliado de tu camino. Descubrí nuestros nuevos y modernos salones equipados con la última tecnología para asistir a tu vehículo. Neuquén, en Félix San Martín 2214, esquina Carmen de Patagones, y el Truck Center en San Martín 1398, esquina Ignacio Rivas. En Chipoleti, Fernández Oro 476. Nuevos Álvarez Neumáticos Pirelli Performance Center. El camino nos inspira. Radio City, la unión de los significados contrarios. Music Cars. Escúchanos online en www.radiocitynqn.com. 12:47 y ya no nos queda nada, no nos queda nada, mucha música nos queda por pasar, ¿eh? Pero bueno, vamos a venir con el sorteo de los 20 kilos de leña de Leñiver y Leña, donde estés. Nothing satisfies, but I'm getting closer to the prize at the end of the rope. All night long, I dream of the day when it comes. Quien gane, ganador, ganadora, lo tiene que retirar. Por Miguel A. Camino 802 de Neuquén Capital. Sí, hoy están hasta las 19 horas. ¿Ya está todo listo? Bueno, vamos, procedemos entonces con el sorteo. ¿Quién gana los 20 kilos de leña de Leñiveri? Lo puede retirar hoy, si no en la semana. Mañana está mediodía también. Bueno, mañana mediodía también. Es con el 282. José, te ganaste los 20 kilos de leña de Leñiveri. José, con el 282 te ganaste los 20 kilos de Leñiveri. A comunicarse, por favor, ¿eh? Por favor, a comunicarse, un mensajito, una manito. Chelo, desde Tierra del Fuego, me dice Gaby, bajo a lo de un cliente y tengo para un rato. Dice, buen fin de semana para todos. Saludos, Chelo. Vamos a ir con un tema de Metallica, así le damos tiempo a José que se comunique, que nos dé el ok, y también es un pedido que teníamos. Vamos con Metallica y ya, sí, ya venimos casi para cerrar, le diría, ya venimos, nos queda, y sí, bueno, vamos a ver con qué cerramos, o Motley. Vamos con Metallica, por favor, vamos. Thank you. Radio City, la unión de los significados contrarios. Y pasaba Metallica, algo que bebíamos, así que queríamos cumplir y nos quedó algo todavía por pasar, pero lo vamos a dejar para el próximo programa, ya lo dejamos agendado. ¿Será el viernes? ¿Será el sábado? Bueno, vamos a estar notificando, avisando por nuestras redes sociales en Music Car City. Vamos a hacer todo lo posible, vamos a hablar con la dirección para estar el viernes, viernes por tarde, noche, lo vienen solicitando, así que vamos a hacer un especial seguramente. Vamos a cerrar con este tema, con Motley. Bueno, chicas, chicas, chicas, son las 12:55 ya. Vamos a hablar el próximo programa, un anticipo, los 10 fracasos de la industria automotriz argentina. Damos por finalizado nuestro programa número 53, que estamos al aire, sí, sábado 2 de octubre, llegó octubre, ya no queda nada de este 2021, 90 días nos quedan para terminarlo. Vamos a ponerlo de cero, sí, por favor. Gracias a todos que están del otro lado, los que se suman, los que vienen, los que vendrán, gracias, gracias. Será hasta el próximo programa. Chau, chau, póngalo de cero, por favor. Chau, chau. We'll be right back.